Mi corazón se deshacía, le pedía perdón, prometía ser toda suya y me desahogaba en llanto. Sin embargo, lo digo para mi confusión, volvía a mis habituales defectos. Oh Jesús, cuán bueno has sido con esta miserable criatura.